el viejo Miguel Foucault. Sí. Que, bueno, entre otras cosas habla de instituciones que tienden a normalizar al individuo, habla de las cárceles, habla del regimiento y también de habla escuelas. De las escuelas y también habla de los hospitales, en este caso los hospitales psiquiátricos, ¿no? Normalizar, digamos, como, lo que unificar. Claro. Como unificar lo que no homogeneizar. Claro. ¿No? A través de químicos, sobre todo, ¿no? Y a través de muchas cosas, ¿no? También a través de la mirada, de ejercer el poder en todas sus facetas. Bueno, pasando la estructura clásica de Foucault, siempre fue el panóptico, ¿no? Esa estructura circular en la que había un centro que podía fijar la mirada sobre todas las diferentes microestructuras, microespacios, en cada espacio se podía meter y ver y controlar. Después esta idea fue evolucionando también en Foucault y ya empezó a hablar de los pabellones, porque se empezó a construir más en forma de pabellones. Que igual la idea era la misma, ¿no? Se empiezan a construir estas como celdas que tienen tres lados nada más y tienen un costado abierto con barrotes o con vidrios o lo que sea, para que se pueda ver a través de ellos. Algunas veces tienen doble entrada para que ver de un lado y que no te vean. Y bueno, y lo que habla Foucault es, bueno, lo que habla casi siempre, es de cómo está distribuida la arquitectura, cómo se distribuye el poder, todo tendiente a que el paciente esté vigilado, bueno, esté vigilado, ¿no? Y si no se puede volver a insertar, que esté siempre controlado bajo todos sus aspectos y que esté todas las actitudes, ¿no? Que tratar de meterse en cada actitud del paciente, controlado a través de distintos métodos represivos, ¿no? También, como decías vos, los químicos. La reglamentación. Claro, la reglamentación, o sea, poniéndoles horarios, poniéndoles todo un reglamento para que, bueno, lleguen a estar lo más normalizados posibles. Recuerdo la película que actúa Jack Nicholson, se llama la traducción es Sin Salida, pero era Atrapado sin salida. Alguien voló sobre el nido del cuco. Sí, exacto, que es el libro. Alucinante. Bueno, la muy recomendamos, bueno. Digamos que, sí, que cuenta un poco esto, ¿no? La normalización, sí, a partir de la, bueno, de la regimentación del cuerpo, de la violencia, también de lo químico, ¿no? El lugar que tienen las pastillas, la música, los espacios. Y al final, bueno, directamente una cirugía para que no siga molestando el la lobotomía, ¿no? Algo así. Una lobotomía, sí, que como era muy fuera de lo normal, este paciente lo terminaron. Ya no se usa más, eso aclaremos, porque si no. No. No. Igualmente, pero el concepto hospital, aunque hay mucha. Si tenemos situación, pero hay mucha discusión y hay mucho, digamos, cosas ya planteadas. Es decir, hoy no está planteado en psiquiatría la internación como método. Es todo lo contrario. Es decir, se trata, por lo menos, lo que se trata, lo que está en teoría y lo que ya. Es decir, la internación como algo sumamente ínfimo para diagnosticar, sumamente ínfimo para poder zafar de una crisis, pero la idea es reinsertar. Esa, por lo menos en teoría, de la salud mental. Bueno, yo creo que hay ahí una puja, porque bueno, las prisiones también están, en teoría, están hechas para reinsertar en la sociedad. Pero bueno, los hospitales sí, también. Y creo que hay una es lo que yo estaba contando, era también como una visión más conservadora, ¿no? Pero hay nuevas tendencias más terapéuticas, por ejemplo en el Borda, que hacían la radio, o que hay otros enfoques. Y me parece que están empujando en los mismos centros institucionales estas distintas perspectivas. Y hablamos del Borda y es significativo, como en un lugar, ¿no? Donde para preservar, digamos, la salud mental, digamos, hace no mucho hubo una situación de represión policial, ¿no? Con tiros y heridos por parte de la policía metropolitana hacia los pacientes y los trabajadores médicos. Había también periodistas que estaban defendiendo que no demolieran un espacio que era el taller protegido, donde se hacían talleres de oficios. Bueno, digamos, ¿no? Es medio inevitable, volvemos a la política del Estado, ¿no? Sí. Digamos, en vez de salvaguardar un espacio, digamos, y a las personas, bueno, como la represión y las balas. Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga, programa dedicado a los hospitales. Y ¿sí? Vamos a escuchar el último fragmento de los testimonios que siempre vamos a recoger por allí sobre, en este caso, bueno, su experiencia sobre hospitales. Voces centrífugas. Hay una Para mí los hospitales son sinónimo de enfermedad, porque ahí uno tiene la referencia de que si va es porque algo no anduvo bien con la salud. Yo creo que es un intermedio entre las dos. Es como ese lugar donde se entrecruzan la salud y la enfermedad, justamente. Porque va gente enferma que busca curarse. Esa salud. Entonces no lo puedo definir como uno o como otro. Para mí los hospitales son sinónimo de enfermedad porque uno recurre a ellos cuando está enfermo. Y generalmente por falta de mantenimiento y todo que hoy en día tienen, otro sinónimo no tienen, ¿no? Para mí los hospitales son sinónimo de enfermedad porque entras y ves gente enferma y depresión, tristeza, y todo feo en el hospital, actualmente como lo veo yo. Creo que hoy en día los hospitales son sinónimo de enfermedad porque ya prácticamente la atención en los hospitales públicos es completamente deficiente. No tendría una respuesta unívoca, sino que al contrario, hay como una cierta contradicción, porque por un lado, escuchar hablar que alguien está en un hospital es alguien que está recuperando, o que tuvo una enfermedad, o que tiene una enfermedad, pero que a su vez está tratando de recuperarse, de solucionarlo, de curarse. El tema es que en la práctica y en la realidad, el hospital, lamentablemente, suele ser más un depósito de enfermos que un medio de salud concreto, porque la falta de insumos, la falta de un montón de situaciones. Diría que gracias a la tenaz intervención de médicos, enfermeras y todo tipo de asistentes hospitalarios, y porque mantiene una vocación muy fuerte, son sinónimo de salud, pero exclusivamente porque hay mucha vocación puesta al servicio. Doctor, devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Buena salud, mala salud, todo depende del punto de vista. Desde el punto de vista de la gran industria farmacéutica, la mala salud es muy saludable. La timidez, pongamos por caso, podía resultar simpática y quizás atractiva, hasta que se convirtió en enfermedad. En el año 1980, la American Psychiatric Association decidió que la timidez es una enfermedad psiquiátrica y la incluyó en su manual de alteraciones mentales, que periódicamente ponen al día los sacerdotes de la ciencia. Como toda enfermedad, la timidez necesita medicamentos. Desde que se conoció la noticia, los grandes laboratorios han ganado fortunas vendiendo esperanzas de curación a los pacientes apestados por esta fobia social. Alergia a la gente, dolencia médica severa. La fabricación de enfermedades, de Eduardo Galeano. Este programa se llama Fuerte Centrífuga, hemos hablado de los hospitales, sobre todo de los hospitales, de las personas, y bueno, ¿no? Todas las historias que atraviesan. Hemos hablado de los humanos. De las personas, ¿no? De la vida y un montón de otras cosas, porque todo tiene que ver con todo en este programa. Esperamos que les haya gustado, gracias Nati, gracias Eva Marrero, mandamos saludos a las compañeras y compañeros de Redeco que hacen también, aportan beso grande para este programa desde todos los Winners. Que hayan disfrutado, hasta la semana que viene, nos vamos con los Rolling Stones. Se llama Querido Doctor, seguramente haya mucha gente que tenga para agradecerle cosas a los doctores. Chau, saludos, chau. Saludos a todos. Mother.